ese lugar es un desastre. Quisiera verlo arder. Que todo se vuelva cenizas y borre el ayer. El fuego puede liberarme en vez de condenarme. Me han marcado y las deseo quemar. Quisiera verlo arder. Este lugar es un desastre. Es un desastre. El peor minuto ya ha pasado. Solo será un souvenir. Sé que las llamas, mis temores, ya no los voy a sentir. No quiero vivir en un dilema y con la duda mortal. Quemar todo es mi gran idea, un resultado fatal. Quisiera verlos a este lugar es un desastre, quisiera verlo arder. Es un desastre, quisiera verlo arder.